nació en un pueblo de Colombia llamado Antioquia, un valiente gladiador, el hijo que había soñado aquella feliz unión formada por María Díaz y don Juan Luis Girardot. Le dan por nombre Atanasio y al servicio de las armas muy joven se consagró. Junto con sus dos hermanos, Pedro y Miguel, entra al Colegio Mayor del Rosario en Santa Fe con la firme decisión de estudiar jurisprudencia y servirle a la nación. José María del Castillo junto con Camilo Torres forjan su preparación. En lo militar se inicia como teniente de un nutrido batallón de infantería auxiliar en aquella guarnición de Bogotá en Santa Fe, mostrando gran vocación. En 1810 a las Guardias Nacionales de voluntario llegó. Coronel Pedro Baraya lo jefatura con mística y pundonor, y en la vanguardia patriota Atanasio Girardot actuaba con gallardía y arrojo de vencedor. De apellido Popayán, el antioqueño demuestra su condición, siendo clave para el triunfo republicano en la acción. Batalla de Palacé, un monumento al valor. Fue en 1811, un día 28 de marzo, contra el tirano Tacón. Posteriormente interviene en la primera guerra civil que vivió el suelo neogranadino, donde también Girardot triunfó en Altos de la Virgen y en Palo Blanco venció. En el Cerro Monserrat de Bogotá Nariño lo derrotó, pero aquello no amilana su inquebrantable fortaleza y su pasión. Era un joven de coraje, tenía el honor por blasón, el terror de los realistas, Atanasio Girardot. La guerra independentista venezolana tuvo su cooperación, y en la bravía contienda y angostura de la grita tuvo participación. Fue en 1813 bajo la orden superior de Manuel Castillo y Rada, comandando el pelotón. Realizaba operaciones con guerrera convicción. En la campaña admirable, junto a Ricaurte, París y Maza brindó laureles a la victoria de nuestra emancipación, comandado por el genio nuestro gran libertador. Al frente de la vanguardia contra las tropas realistas, Atanasio Girardot. La derrota en Bonomesa y Agua de Obispos, venciendo a su contendor, el capitán Manuel Cañas, más tarde participó en Batalla de Taguanes con destacada actuación. Tras liberar a Caracas, sitiado Puerto Cabello por el realista opresor, se repliegan a Valencia los aguerridos del bando libertador, enfrentándose a las fuerzas del alto jefe español, el bandido Monteverde, tirano sin compasión. En el combate de Bárbula, la victoria de Bolívar, el realista sucumbió. Bobadilla y su vanguardia son derrotados, y aunque el patriota venció, ese 30 de septiembre el coronel Girardot muere envuelto en la bandera, aferrado al tricolor. Hago septiembre 30, con solo 22 años su vida nos ofrendó. y con lágrimas de patria. Simón Bolívar ante el hermano lloró y en su cuartel general enseguida decretó honores para el gran mártir Atanasio Girardot. En tributo a su memoria, como digna ceremonia, llevaron su corazón en triunfo a la capital venezolana, en donde se le rindió recepción libertadora y un mausoleo se erigió para el héroe colombiano, símbolo de integración. La patria debía la gloria de sus honrosas victorias que al fin se restableció. Y en homenaje perenne a su memoria, aquel cuarto batallón llevaría por siempre el nombre de quien fue su conductor. Vaya un requiem por el alma del coronel Girardot. Y ya para terminar, honrar quisiera en esta composición a los valientes soldados y al alto mando de este insigne batallón, y a todos los comandantes que en su histórica actuación han sabido honrar la estirpe de esta digna guarnición.